si la miran por ahí, no le digan que yo la he venido a buscar. Nunca le digan por favor esa linda mujer, lo que la amaba tanto, no quiero hacerla padecer. Si la ven, si la miran por ahí, no le digan que yo la he venido a buscar. Nunca le digan por favor esa linda mujer que era mi querer. Ay, no le digan, no le digan por favor. Si la miran por ahí, no le digan que yo.